Se decía en Asterix, ¿no? Lo de están locos estos romanos. Yo podría decir perfectamente, están locos estos de Internight. Venga pa' casa todos. Pero escuchando la radio, eso sí. Esto es Ingravidez en los 40 principales. Comenzamos, como siempre, después de Internight, la noche de los viernes. Aunque pisando ya el que es último día del mes de enero de 2009, nuestro programa número 562... se complace en presentar al grupo que además la semana pasada fue proclamado por todos vosotros, oyentes de este espacio, como sorpresa de 2008. Estamos hablando de los madrileños Vetusta Morla. Un lujo tenerles hoy aquí, estaremos charlando largo y tendido con ellos. De hecho, pues que el programa casi va a ser monográfico. En cuanto se vaya el hombre Fu, llegarán Vetusta Morla. Y además escucharemos canciones en directo que nos van a traer ellos mismos, con los que, bueno, pues las presentaremos, las comentaremos y demás. Saludos de Ramón Redondo, que como siempre está encantado de daros la bienvenida a este espacio que se llama Ingravidez, una hora semanal en los 40 principales para elevarse, para dejar que nuestros pies abandonen la tierra con todo tipo de gustazos, gustazos para los oídos. Y en este caso lo hacen también pegando brincos, bailando y mucho, porque de baile se trata la nueva propuesta de los suecos Mando Diao, el álbum Give Me Fire. Break your happy home, learn to sing along to the music, to the music. Wrap your hands and shake on a summer's day to the music, to the music. Mando Diao, el quinteto sueco, lejos de encasillarse en el sonido garajero que les dio a conocer, pues ha dado un paso adelante y ha firmado piezas como este Dance With Somebody para incluirlas en su álbum, pero además van a presentarlo en directo porque estarán a principios de abril en España, el día 2 en Barcelona, en la Sala Apolo. Al día siguiente, día 3, serán los teloneros de Franz Ferdinand en Madrid, en el Palacio de los Deportes, y el día 5 de abril, Mando Diao en Bilbao, en el Café Anchoquia. Bueno, pues ahí estaban Mando Diao, con los que abríamos hoy el programa, hablando de directos. Ya sabéis que todos los conciertos de la Sala Madrileña La Riviera se han ido recolocando porque, aunque en principio parece que la sala va a reabrir, pues no termina de hacerlo. Y el que la semana que viene los Kaiser Chiefs iban a dar en La Riviera, pues esta misma semana se ha recolocado en otro sitio. Los promotores han esperado hasta el final porque se les había prometido que la sala iba a reabrir, pero no ha podido ser. Así que el concierto de Madrid en La Riviera, previsto para el lunes que viene, se traslada a Vista Alegre, al Palacio de Vista Alegre. Obviamente las entradas adquiridas para La Riviera son también válidas para el nuevo recinto, y todavía habrá mucha gente que se quiera animar, que se quiera apuntar. Ayer jueves estuvieron actuando en Barcelona en la Razzmatazz, y el lunes Kaiser Chiefs en Madrid. Por cierto, vamos a escuchar el nuevo single de Kaiser Chiefs, pero es muy probable que en esta su visita a nuestro país podamos grabar algo con ellos para ofreceroslo aquí en el programa. Os lo anunciaremos oportunamente. Y lo que sí tenemos es algunas invitaciones, un total de 10 para aquellos que queráis ver a Kaiser Chiefs totalmente por la patilla en Madrid. Son para el concierto de Madrid, eso sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hay 2 minutos 50 para que enviéis un mail, los 10 primeros que se reciban en ingravidez@los40.com, con nombre, apellidos y teléfono, tienen una entradita para ver por el morro a Kaiser Chiefs, que cambian de recinto su concierto de Madrid, pasan de La Riviera a Vista Alegre. Lo que dura su nuevo single, Good Days, Bad Days. Después de los Kaiser Chiefs, desde su álbum Off With Their Heads, llega el hombre Foo. ingravidez@los40.com, los 10 primeros, nombre, apellidos y teléfono. Kaiser Chiefs, and Nick sat next to me. He's practicing the name of the show. The name of the show is Ingravidez. Thanks for listening. Aquí llega el hombre Fu. Hombre Fu, ¿estás listo? Estoy Risto Mejide. Totalmente, ¿no? Sí, ¿qué tal? Oye, hoy brevecito que vienen los Vetusta Morla. Que, y, vienen, sí. Que vienen las estrellitas. Esto es como el ¿Dónde estás, corazón? De la música bueno, pop. Bueno, estrellitas no. Pero si son la revelación mundial. Sí, son la revelación, tal. Sí, así lo dijeron nuestros oyentes. Tú te vas a Kabul ahora mismo y se habla de Vetusta Morla. Y mira que tienen problemas allí. No te vas a creer lo que me ha pasado. No te lo vas a creer, muchacho. Cuéntamelo. Venía de camino al estudio para verte y estar contigo un rato y esas cosas. Y he visto un anuncio en la tele, tío. ¿En la tele? El anuncio de... ¿Pero que vas viendo la tele en no, el móvil? No, porque hay una tele ahí en la redacción de la cadena Ser y tal. Y he pasado y lo he visto, sí. ¿Y qué había? Y el anuncio de Coldplay. ¿Cuál? El de la lejía, tío, no lo has visto. Yo diciendo, digo, joder, si los grupos, si la música, los discos no se anuncian en la tele española, ¿no? Qué barbaridad, Sí, sí, el de Zaz, Zaz, no sé qué, que realmente lo que han hecho es, han cogido el Viva la Vida y han hecho Zaz, plagio. Sí. Y le han pegado un Zaz. Eso supongo que lo han hecho los abogados de esa empresa de limpiado, de limpiadores. Está medido, Suenan claro, tres segunditos. Estará hecho para que no, claro, para claro. que no haya posible denuncia. Oye, y que no te extrañe que esté el señor Chris Martin detrás porque Gwyneth Paltrow utiliza ese producto en casa y entonces haya dado permiso ahí para poder usarlo. Yo creo que son más de TEN, porque lleva mayordomo. Con bioalcohol, claro. Sí, sobre todo por el alcohol, aunque sea bio. ¿Que vamos rapidito? ZAS. No, pues eso sería un tema de debate, porque... ¿Lo del ZAS? No, lo del plagio o no plagio. Obviamente, aunque solo hayan sido las notas justas para que no sea sí, plagio... Sí, tres acordes. Chen, chen, chen, chen. No, más de tres, claro. Bueno, aunque haya sido solamente lo justo para que no sea plagio legalmente, es un descaro. Total. Porque está total, porque aprovechando además, un éxito esa canción te lleva a una atmósfera de elegancia y un poquito etérea, claro. y ves ahí una señora con una blusa bañera, de abuela en la bañera limpiando y dices... Esto no es lo que yo me esperaba de Coldplay, ¿no? Bueno, ¡zas! A lo que vamos. ¿Qué has traído para hoy? Pues hoy te traigo algo divertido, una cosa que se han inventado. Ya las mezclas de los estilos musicales, esto ya se puede mezclar todo hoy en día, ¿no? O sea, puedes tener country dance con aquella de... Puedes tener de todo. No te pases. Pero oye, todo el mundo tiene una infancia, ¿no? Estas cosas han pasado en España. Bueno, España en el mundo, quiero decir. Y ahora pues han surgido varios grupos que mezclan esto, el punk con el dance. Que se llama el punk dance, ¿vale? Entonces hay un grupo con maravilloso. Con ramalazo electro. Con ¿no? un ramalazo, sí, hombre, claro, dance electro. Sí. En fin, ya sabes, de discoteca, bueno, de cabecear, de saltar como pollo sin cabeza en una discoteca, sí. ¿no? Y entonces hay un grupo de inglesitos, pero inglesitos. Una discoteca indie. Una discoteca indie, sí, no de luz láser y esta sí, esta no. No, de esas no. Una discoteca molona. Un club. Un club. Club. Un club. Let's go clubbing. Entonces hay un grupete británico, ajá. British, que se llaman Does It Offend You? Yeah. Que te ofende, sí, pues te jodes. Sería un poco la pues historia. Curioso que yo a este grupo lo he conocido, más que por el grupo en sí, pues por las remezclas que han hecho para otros. Pues, es decir, en su día, quiero recordar que aquí pusimos una remezcla que Does It Offend You? Yeah hizo para Block Party, para una canción del segundo disco. Sí, sí, bueno, estos tíos han sido durante varias giras teloneros de los Prodigy. Ya te preparaban un poquito para que luego saliera el pelo pincho y ya perder completamente la cabeza. Bueno, pues el disco debut se llamaba... A ver cómo era, si me acuerdo realmente, era... No tienes idea, ¿eh? Sí, sí, es que el concepto era algo así como Do you know where you... You have no idea where you really get into. O algo así, where you're getting yourself into. No tienes ni idea dónde te estás metiendo. Es que, en fin, no tienes ni idea dónde te estás metiendo. Que está sacado de la peli Jumanji, tío. Eso, que lo cuentan ellos en una entrevista. Que dicen que estaban viendo la peli, seguramente fumando cigarritos de la risa, y dijeron, qué frase más guapa, y le pusieron el nombre del disco. Esta canción es una canción que es más que una canción, es un deseo que tengo yo para todos los ingrávidos que escuchan este programa y para ti también. Se llama Let's Make Out. Vamos a montárnoslo. Así que vamos a montárnoslo, ingrávido. Te lo habías preparado hoy. ¿Eh? Te lo habías preparado hoy, ¿eh? Espera, yo lo tengo en papiro escrito, chaval. Pero no te fíes de la Wikipedia, que a veces ahí la gente mete el garfio también, ¿eh? La Wikipedia es la cagapedia. La semana que viene. O quédate por aquí si quieres. Oye, y dale, te ves a Vetusta. Dale recuerdos a los Vetusta y diles que me morlan mucho. Does it offend you? Hala. Okay, that was great. But, do it again. Ingravidez. Probablemente teníamos muchas ganas, quizá demasiadas, no lo sé, yo creo que no, de que pasara lo que va a acontecer ahora en Ingravidez. Desde ahora y hasta el final de este programa se va a producir un encuentro que no viene marcado por el destino, sino por las canciones. Ellos escribieron hace ya unos cuantos años un tema que se llamaba La Gravedad y que decía algo así como, o hablaba de la facilidad o del hecho de quitarse la losa que a veces cubre los tímpanos. Y este programa se llama Ingravidez, que es la ausencia de gravedad, sea como sea, y con ganas por esta parte, por la parte A. Vetusta Morla visitan hoy el estudio de Ingravidez, así que a ellos les damos la bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Una parte, una representación de Vetusta Morla son Guille, Jorge y Pucho. Sois seis en total, ¿no? La mitad. La mitad. Están aquí la mitad, pero bueno, vuestra voz se alza con valor, ¿no? Como si fuerais un todo, ¿no? Sí, sí. ¿Acojonaos por estar aquí en un estudio con el logo de los 40 principales? Mucho. Yo tiro el café. Bueno, de aquí a un rato esperemos que se vaya pasando. El menú de la noche va a ser, aparte de charlar con vosotros y tal, porque nos apetecía bastante, pues es escuchar algunas canciones de vuestra especialidad, que es el directo. De hecho, habéis tenido a bien cedernos cuatro cortes que se grabaron en el Green Space de Valencia. ¿Esto cuándo fue? No recuerdo la fecha exacta. En octubre, ¿no? ¿Fue? A últimos de octubre. A finales de octubre. Sí, 24, 23, por ahí. Anda. Vale. Por cierto, me vais a permitir que haga un regalo a los oyentes de este programa en este momento. A propósito de esa canción de la que hablábamos, de La Gravedad, porque es una canción que no es difícil de encontrar. Está en vuestra web, vuestro EP, que se llamaba Mira, Mira. ¿No? Uh-huh. Del año 2004, uh-huh. Y está by the face, por la cara, totalmente gratis, free. ¿Hasta cuándo va a estar así? Bueno, indefinido. Bueno, pues busquen, señoras y señores, mientras escuchan la radio, busquen en vetustamorla.es y ahí está ese EP del grupo madrileño que hoy nos visita. Contradicciones que tiene la vida. Para los oyentes de este programa y para otros muchos, habéis sido la sorpresa del año pasado, de 2008, y sin embargo vosotros decís claramente que vuestro álbum, que vuestro disco es un resumen de 8 años de existencia, ¿no? De carrera. Eso es toda una contradicción, ¿no? Bueno, sí, lo que pasa es que tampoco es un grandes éxitos al uso. No, está claro. Es un resumen porque por primera vez ha salido un trabajo de Vetusta Morla que a nivel mediático ha tenido bastante eco, ¿no? Pero todas las canciones de Un día en el mundo, casi la mayoría son de la última etapa, y las que son más antiguas han sido bueno, reformadas o cambiadas de alguna manera, ¿no? Lo que viene a decir también un poco esa frase es que es que os la habéis currado de cojones, o sea, que lleváis básicamente. Sí, no, que no es fruto flor de un día ni ha llegado un productor, ha visto vuestro talento, os ha juntado tal, sino que habéis hecho durante muchos años el circuito de Madrid tocando y ha sido un trabajo como una siembra. No sé si hay algún fruto que haya que sembrar y esperar mucho tiempo, pero algo así ha sido, ¿no? Las palmeras, ¿no? Tardan mucho en crecer, creo. El amor. Sí, llevamos mucho tiempo. La gravedad, que antes has hablado de ello, está en el Mira, que es un EP que ya nosotros grabamos y editamos por nuestra cuenta. Tuvo su función. De momento ya lo digo porque mucha gente que sigue escribiendo por la tienda de la web la llevamos nosotros también, sigue pidiéndolo y tal. Y aquí digo que de momento no creo que vaya a haber más copias, pero que bueno, ha sido todo un camino, ha sido un poco ir estructurando funciones también dentro del grupo y eso también ha sido parte de la... Del proceso. Eso os hará más fuertes como grupo, ¿no? Haber estado 8 años ahí, pim, pam. ¿O en algún momento ha peligrado vuestra estabilidad como banda? Porque una banda de 6, además, ojo, ¿eh? No, la verdad es que siempre ha sido una democracia el grupo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y siempre hemos estado muy a una, ¿no? O sea, lo que tocaba en ese momento era el objetivo a cumplir y siempre se ha intentado cumplir dentro de la medida de lo posible. Y no, bueno, momentos tienes ahí, pero tampoco son momentos de... Uy, un suspiro y ya, no. O sea, no, es... Siempre ha habido cosas que han pasado durante todos estos años que nos han mantenido vivos. Siempre ha habido un viaje especial o un concierto especial. Siempre ha habido algo ahí, un concurso, que lo que sea, ¿no? Que nos ha mantenido, la llama la ha mantenido viva, ¿no? Y la ilusión. Y ahora ya la visita a los 40, la hostia. Fíjate. Pues eso es democracia y no la de Guns N' Roses. Vamos a a escuchar Un día en el mundo, el sencillo, la canción que da nombre además al disco, grabada en directo, y luego hablaremos de esos directos que, para los que los hemos, lo hemos comprobado, pues es sin duda uno de vuestros, bueno, antes he dicho platos fuertes, en realidad es algo que hacéis muy bien. Y en eso hay unanimidad de esta parte, ¿no? O sea, decir, toda la gente que va a vuestros conciertos repite. Vamos. ¿Os atrevéis a decir si vosotros repetís? Si no. ¿Soléis repetir vuestros directos, no? Sí, normalmente repetimos. ¿Cada cuánto tocáis? Más o menos ahora. Cada fin de semana. ¿Cada fin de semana? Sí. ¿Tres veces? Depende, dos, tres. Por el día no se encierra. Sus jaulas de cemento y aprendemos del león. Por las noches atrapamos corazones asfixiados. Bonita esa personalización, ¿eh, Pucho? Público valenciano, Bonanit. Ahí, ahí, claro. ¿Eso se prepara? No, no, bueno, no, eso sale. De hecho, nunca había cambiado la letra ahí en esa parte. Pero bueno, salió así un poco y sale, en el momento sale. Tampoco sí, hay que preparar nada. Eso es, está bien hacerlo, lo hacen sí. Los U2, joder, y gracias a eso es crear fidelidad. Es una sí, gilipollez, sí, sí. ¿No? Pero crear fidelidad. No, normalmente, por ejemplo, en Barcelona normalmente digo algo en catalán también, suelo hacer esos pequeños guiños porque mola, o sea, mola saber, ¿no? O sea, sentirte que estás en la tierra, ¿no? Un poco. Hasta que uno se equivoca, no es el caso, pero hay sí, también lo he tenido, ¿eh? También sí, lo he tenido, sí. Sí, sí. Como el día que hablaste en euskera, ¿no? En Sevilla. No, no, no. Fue en Palma de Mallorca que, bueno, pues me lié y como tendemos a generalizar, ¿no? Pues en vez de la ciudad de Palma, que es la ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Generalicé al resto de la isla. Entonces estamos encantados de estar en la isla de Palma. Bueno, estábamos en un pueblo además, no estábamos ni en Palma ya, ciudad. Y bueno, la que se lió ahí. Y creo que lo intenté arreglar y la volví a cagar o algo así. O sea, que fue ya empezaron peor. A llover ensaimadas y tal. Empezamos a tocar rápidamente y se acabó todo. Bueno, esos lapsus yo creo que le ocurren a todo el mundo, ¿no? Porque es que las clases de geografía se dan de muy pequeño, y luego se olvida todo. Joder. Hasta que empiezas a ir de turismo a todas las islas. Y claro, al final terminas ubicando. Esto está La Palma. Sí, que la capital Lanzarote, está y la provincia está. A mí me pasa con Fuerteventura. No, Fuerteventura y Formentera. Que sé que una está en Canarias y la otra en Baleares. Pero fonéticamente me hago grandes líos y. Bueno, estamos esta noche en Ingravidez con Vetusta Morla, por si alguien la pilla empezado. Escuchábamos Un día en el mundo y vamos a escuchar todavía tres cortes más de su directo grabado, como decíamos, en Valencia. Otro dilema importante, y no hablo de la canción de Lori Meyers, hablo de la etiqueta de alternativos. Realmente lo que hacéis vosotros no es nada alternativo, solo que en un país como este suena, digamos, fuera del circuito comercial, ¿no? Pero vosotros sentís que vuestra música es alternativa. Yo creo que es pop del que se ha hecho toda la vida. Son canciones con unas estructuras normales y tal, no sé. Yo creo que lo que sentimos en general es la música, no es música una u otra. Es que nosotros no sentimos, o sea, no, sí. No sabemos qué es la música alternativa. La que no suena en los 40, ¿qué? ¿No? Podría ser. Pues ya, pero es que pero para mí eso, lío, para, ya, pues, para mí eso no es un estilo de música. O sea, porque dentro de lo alternativo, que se suele llamar sí, a lo alternativo, hay una gama increíble. Hay pop, hay rock, hay folk, hay de todo, ¿no? Dentro sí, de todo tiene su variedad alternativa. Pero es que nos lo están diciendo en muchas entrevistas y demás, entonces no entendemos un estilo alternativo, o un estilo de música alternativo. Entonces, partiendo de ahí, pues ya. Vale. No, esa etiqueta sí, ya. Plantearemos, sí, plantearemos la pregunta desde otro punto de vista. Lo de las etiquetas a mí me resulta también muy feas, ¿no? Pero al final es que si tú entras a iTunes, a cualquier tienda de discos, al final existe una etiqueta como existe alternativa, sí. Sobre todo para que no te pierdas, porque si te pones, o sea, sí, yo voy a buscar cierto. Y casi siempre lo que hay en esa etiqueta es lo que más me suele gustar. Entonces, pero si lo plasmamos en el terreno musical, lo alternativo que sería, lo que no tiene miedo a subir las guitarras, las distorsiones, lo que no tiene miedo a alargar una canción con una parte instrumental, lo que no tiene miedo a decir puta en mitad de una canción. Y no hablo de hip hop, no hablo en vuestro caso de sí, pop. Sí. Eso podría ser lo alternativo. No sé si. Vale. Y cumplir las tres cosas. Pues somos alternativos. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, de un tiempo a esta parte también venimos notando como que hay. Bueno, siempre lo ha habido, ¿no? Y en España yo creo que más que en otros sitios, ¿no? Esa guerra, ¿no? Sobre si eres más alternativo, molas más que si no lo eres, ¿no? Y si eres tanto de indie o si no eres tanto de indie. Y al final te das cuenta que es una batalla en la que no entramos los músicos, sino que entra la gente de fuera, ¿no? Dices, ahora como nos está yendo bien y el disco se ha vendido y tal, ya no somos indies. Digo, bueno, no sé. Sí, eso no sé si somos indies o no, lo que sé es que he pagado el disco y lo he sacado con mi propia discográfica. Soy independiente, llámame indie o lo que quieras, me da igual. Lo que hacemos son canciones y no pensamos en si van a ser más indies, más comerciales. Pero eso ya sabíais, no se habían avisado que iba a pasar. O sea, hay gente detrás de los matorrales esperando. Sí, ahora hace y hecho. Ahora empezarán, ya son carne de Radio Fórmula. Bueno, esta visita aquí ya sí, bueno, no se va a correr mucho la voz, pero puede ser. Claro. Y entonces ya será nada, siguiendo el camino de los piratas, no sé qué, sí, polladas claro, de estas. Desde dentro del grupo también es que no somos un grupo, a lo mejor sí que hay grupos que tienen claro el estilo que quieren hacer o somos más de canciones. O el circuito que quieren sí. moverse también, que claro, hay muchos grupos que nosotros somos de hacer canciones, poner las canciones en directo, ponerlas en un disco y que hacerlas. Que le guste al que le guste. Durante las últimas horas, ya sabíamos que veníais, claro, esto estaba, la entrevista estaba cerrada, no ha sido de casualidad que pasáis por la Gran Vía. Estaba ahí dándole vueltas a bueno, pues un poco cómo íbamos a plantear la charla. Y hay una pequeña batallita que me ocurrió hace algunas semanas en una sala, y no sabía si contarlo, ¿no? Pero bueno, ya que nos hemos puesto en harina, lo cuento. Estaba viendo un concierto de otra banda y entonces había, me puse a hablar con alguien de Vetusta Morla. Eso ya sí que no lo podéis evitar, que la gente ahora hable mucho y mucho de vosotros. Y se acerca, pasa por allí, bueno, no sé si estaba, era conocido del otro grupo y tal, alguien que fue importante en la música indie nacional de los 90, y dice, ¿qué estáis hablando? Tal, no, de Vetusta Morla. Dice, un grupo que imita a Radiohead, a mí no me interesa en absoluto. Por eso, y me ha recordado un poco a lo que me comentabas tú, ¿no? Que ahora empiezan a surgir los peligros, ¿no? Y la gente, ¿qué tal? Luego, aparte, ya enlazo con este otro tema, ¿no? Y es que algunos de vuestros seguidores han hablado, o la gente, o detractores, o no sé, de que habéis seguido mucho a Radiohead, ¿no? No sé si os queréis defender de esto, pasáis o estáis hartos ya de responderlo. Pero sí, también es debe ser es típico. Es algo tan ridículo, o sea, no me gusta Radiohead. O sea, no voy a negar que me gusta Radiohead, ni me da vergüenza, ni lo escondo. Ahora, de ahí a... No sé, ¿a perseguirles? Perseguirles, yo no sé dónde estás. Es que tengo muchos discos en casa que no son de Radiohead. Y cualquiera que vaya a un concierto de Vetusta Morla se dará cuenta que no es como un concierto de Radiohead. Pero es que tampoco sé qué sentido tiene seguir dándole vueltas a eso. Ya, no, bueno, es que es la primera vez que venís aquí. Entonces ya, es la primera ya. vuelta que le damos si al tema. No lo digo sí, por sí. No, pero vamos a procurar ya no darle más vueltas. No, de todas maneras, no, nos hace mucha gracia todo esto, porque nosotros hemos sido siempre un poco frikis en ese sentido. Nunca hemos estado en ningún circuito ni en ninguna movida y hemos sido un poco por libre durante todos estos años. Entonces, de repente, claro, la entrada ha sido un poco... O sea, nosotros en realidad nos entra por un lado y nos sale por otro. Es que estamos muy al margen de todo eso, ¿no? Muchas veces comentamos que aquí lo que falta es generar en España un poco lo que pasaba en cuando surgió el Britpop, ¿no? Decir, joder, molaría hacer como dos grupos rivales, ¿no? O sea, molaría acordar con algo, como pasó con Oasis y Blur, ¿no? Decir, hablar con yo, que sé, con otro grupo, acordar, decir, oye, vamos a ponernos a parir en los medios y vamos a darnos super publicidad. Venga, vale, guay. Luego de seguro puta madre, que nos vamos a por todos. Bueno, vamos a insultarnos ahí. Pero espera, que ahora 10 años después vuelven otra vez. A la gresca, ¿no? Sí, sí, los Blur se reforman, van a tocar y Oasis no sé qué y tal. Hombre, o sea, si vuelven los Guns N' Roses, ya claro, puedo volver. Todo es posible. Cosa. ¿Vosotros con quién os atreveríais a pelear? No sé. Es que Sería cuestión de hablarlo de con pactarlo, ellos. Pero, ¿no? De pactarlo. No sé. De aquí nos proponemos, cualquiera que quiera. Estoy pensando en... No sé. Siempre así, por ejemplo. Siempre así. Venga, sí, ahora sí. Que estaba ahí el cacharrito. De pasó, radio, son muchos. Claro. No, sí, es verdad. Son muchos. Algo más moderado, Pink Noise. En el próximo sonorama nos zurran. Pink Noise, pues es que nuestro bajista se llama Álvaro Benito también. Y nos confunden con ellos a veces. Bueno, vamos a pensar en ello en la siguiente canción. Y además os digo quién era... Ya me salen los cojones. ¿Quién era el que dijo eso? No lo digas. ¿O no queréis que os lo diga? Pues si lo lincháis. Bueno. Venga, él no va a estar escuchando los 40 principales, casi seguro. Bueno, esto se llama Copenhague. Dicen en vuestros foros y vuestros seguidores que es uno de los temas más adictivos que habéis incluido en el disco, ¿no? Copenhague. Hay mucha gente que, o sea, que se han enamorado con esta canción y que han tenido una bonita historia, un bonito viaje a través de esta canción. Incluso sexo también. Y sí, yo creo que por eso es un poco también la adicción de la que hablas. Que es una canción muy cinematográfica y muy visual, entonces la gente se la hace muy, muy suya, una historia muy propia. Bueno, pues así suena este tema. Copenhague en directo, son Vetusta Morla. Esta noche flotando un poquito y echándonos unas risas aquí. En Ingravidez están. Enseñaron a andar, se fue tras luces pálidas. Ella huía de espejismos y horas de más. Aeropuertos, unos vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad. Echarse el miedo a llegar. Llueve en el canal, la corriente enseña el camino hacia el mar. Todo mientras los turistas se van un tren, de madrugada consiguió trazar la frontera entre siempre o jamás. Aplausos para Vetusta Morla. ¿Sentís esto que hablábamos antes de que vuestros directos son especiales para la gente? Cuando la gente canta todas las canciones, no solamente los singles, eso es que hay algo, ¿no? Algo hay. No, quiero decir, ¿a vosotros os llega que la gente está entregada claro de principio llega, a fin? Claro que llega. Abierta en carnes. Sí, sí, claro que sí, llega. No, así, bueno, las primeras veces era un alucine. O sea, yo estaba a los conciertos que no sabía ni para dónde mirar, ni desconcertado completamente. Lo que pasa es que luego, no sé, pues un poco más, pero empieza a ser habitual, ya te haces, es otra forma sí, ya sí. De... ¿No? Pero sí, es algo... Nunca nos había pasado. También es un reto, ¿no? Porque nosotros, de toda la vida, la manera de plantear un concierto era siempre un poco como... Pues como la remontada de los partidos de fútbol, ¿no? poco a poco, hasta que te metes a todo el mundo y tal. Pero de repente ese año ha pasado... que salíamos al concierto y ya la gente empezaba a cantar desde la primera. Entonces, a partido ganado. Sí, es así. La manera de trabajar es muy distinta. Como Manolo además, del Bombo, eso mismo. Sí, empieza. Y ya está. Sí. Jorge Colvidor. No, pero en realidad, aunque parezca que dices ya está todo hecho, en realidad para nosotros también es como una concentración doble, porque no puedes decir, bueno, como te están cantando todas las canciones, ya está hecho el concierto. Tienes que, de alguna manera, alejarte un poco de todo eso, abstraerte y tocar y darlo todo como si no te estuvieran aplaudiendo, ¿no? Muchas veces no se mide en decibelios, ¿no? Un concierto bueno o malo. Lo que está claro es que lo que está pasando este año, bueno, el año pasado, y esperemos que siga pasando este, pues... Estamos a 30 de enero ya. Estamos a 30 de enero, ya me pierdo. es eso, que hay una implicación y una involucración de la gente en los conciertos muy especial, que probablemente nosotros desde arriba, yo creo que muchas veces no somos ni conscientes, ¿no?, de lo que pasa abajo. Una de las últimas notas de prensa vuestra que llegó hace unos meses decía eso, que ya todos los conciertos de verano para acá, bueno, supongo que antes a lo mejor también, pero habían sido sold out completo, ¿no? Sí. ¿Recordáis la última vez que tocasteis y había calvas? No. ¿Mujeres rapadas? La clave fue a partir del sonorama. A partir del sonorama todo fue creciendo de forma exponencial. Fue una cosa increíble. De hecho, lo llamamos el efecto sonorama. Sí. Fue... Luego ya te digo, en la tienda, por ejemplo, yo lo que es que yo como llevo la tienda es que es donde más lo noto. De repente no había disco, o sea, como lo fabricamos nosotros y el embuche de CD transparencia es nuestro y todo el rollo, era como no hay discos, como no va a haber, o sea, no había y había que fabricar. Y justo empezamos la gira y Murcia, Valencia, empezó gente en la puerta que sin entrada, ya como... Luego, gente por otro que se lado, movilizaba de otras ciudades sin entradas, que decías, pero estáis locos. Reventas. O sea, reventas también, hemos llegado a ver. Vamos a hablar un poco para finalizar ya la mesa camilla aquí que hemos montado de eso, ¿no? De la gente por ganar. ¿Hasta dónde queréis llegar sin tener ningún miedo? ¿O tenéis miedo de llegar muy arriba? Yo en esta vida pocos miedos tengo. Personalmente, si queréis, a título personal. Si queréis os matizo un poco más, ¿no? Por ejemplo, un grupo... Cuando comienza a crecer, hay un momento en que empieza a pegar pues saltos, ¿no? Vosotros tenéis en el sonorama un pequeño salto, ¿no? No mortal, sino a todo lo contrario. Y al final, a base de saltitos, llegará un momento en que a lo mejor os planteéis, pues, sonando la fórmula de los 40 principales. Yo es que creo que lo que planteas en realidad es algo que no, nosotros como banda no nos planteamos. O sea, nos planteamos seguir haciendo música e intentar hacerla cada vez mejor. Ya, pero eso es una consecuencia, está claro. Pero sí, llega un momento que tú tienes que manejar lo que ocurre a tu alrededor como grupo, ¿no? Sí, pero yo creo que nunca nos hemos planteado. Por eso también ha ido tan lento el trabajo de Vetusta y por eso también estamos hablando de un disco después de casi 10 años, ¿no? Pero nunca nos hemos planteado, ahora vamos a dar salto y para eso vamos a acertar. Sino que nosotros hacemos algo y de repente nos hemos dado cuenta que eso ha supuesto un salto. Poco a poco te das cuenta que el día a día y el trabajo constante hace que de repente pues vaya creciendo, creciendo, creciendo, creciendo. Y llega un día que sí, que de repente dices, hostia, mira dónde estoy. Y llevas sin mirar abajo 8 escalones, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros no tenemos miedo ni para un lado ni para otro. Ni para el lado de decir, hostia, a ver si vamos a crecer demasiado. Ni para el lado de decir, vamos a parar porque hostia, a ver si, si se paras, van a se decir qué tal. También, ¿no? Porque el propio cuerpo... lo pide también. Hablábamos antes del concepto de lo alternativo y ahora vamos a hablar del de independiente. Más independiente que vosotros no se puede ser. Me refiero a que no tenéis vuestra compañía, la compañía discográfica y tal disco, vuestra compañía discográfica la mejor discográfica de España. Exactamente. No quieren echar. Ha sido un trabajo independiente total, que a veces el término independiente pues se utiliza para otras cosas. Yo no sé si es cuestión de meses, de semanas, si ha ocurrido ya, pero tarde o temprano va a llegar una compañía multinacional, porque al final dentro de las compañías multinacionales trabajan personas que trabajan con música y se toparán con vuestras canciones y os harán una oferta. Eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Que ¿qué pasará ahí? ¿Estáis preparados para ese salto? ¿No os da lo mismo? ¿Seguiréis a vuestro rollo y evaluaréis qué es lo mejor para vosotros y ya está, sin más valoración? Yo es que creo que ahí la importancia no es tanto con quién estés, sino el control que tengas de lo que haces. Si un grupo tiene los mandos de la nave y dirige artísticamente el grupo y a nivel creativo y a nivel de cómo tomar las decisiones es el que manda, al final va a ser él el que esté tomando las decisiones, esté en una multi o no esté en una multi. Entonces, en ese sentido, nosotros... Sí, ha habido llamadas de multis, pero nosotros no sé lo que haremos. Si en algún momento PSM llegara a un acuerdo con alguna multi o no, porque no demos abasto, porque necesitamos un apoyo. Pero nosotros lo que tenemos claro es que los que lleven un poco el timón de todo esto vamos a ser nosotros, ¿no? Sea con PSM o sea... PSM es la discográfica, que está diciendo PSM, pero la gente no sabe. Se llama Pequeño Salto Mortal, son las siglas. Vale, vale. Bueno, pues respuesta obtenida, no ha habido exclusiva. Pero bueno, sabemos que hubo llamada. No, también iba a decir yo, hay casos de grupos que han salido de una independiente totalmente quemados y echando leches de ahí, o sea que sí. Que no es todo como el cliché a veces nos lo pintan. Es que al final lo que importa son las personas y la gente que trabaje, no el equipo o la camiseta, como dirían otros. Bueno, vamos a escuchar Gentileza Vuestra. Damos un poquito la píldora y tal. Dos cortes más de vuestro directo en Valencia, en el Green Space. En concreto son Sálvese Quien Pueda, que es el tema que se ha traído como segundo single. Más conocido como Tanto Idiota y Fuera, o Idiota a secas, ¿no? Sí, antes se llamó Idiota, pero sí. Se hizo un concurso, una votación popular en un concierto. Y ¿En dónde? ¿En qué ciudad? En Madrid, en Ritmo y Compás. Ajá. Y se cambió. Sí, el público dijo que Sálvese Quien Pueda y tiramos para adelante. Bueno, y escuchamos dos, Sálvese Quien Pueda y Valiente, las dos seguiditas. Vamos allá. Puedo volver, puedo callar. Puedo forzar la realidad, puedo doler, puedo rezar, puedo sentir que no doy más, puedo escurrir, puedo pasar, puedo fingir que me da igual, puedo incidir, puedo escapar, puedo partirme y negociar la otra mitad. Puedo llamarte sin hablar, puedo las flores que no probé. Olvido los sueños, vuelvo a lo que no acabó. No perdí, no perdí, porque ser valiente no es solo cuestión de verte. A veces no soy yo, busco un disfraz mejor, bailando hasta el apagón. Disculpa mi osadía. En directo, Vetusta Morla, esto se llama Valiente, y en directo nos despedimos, igual que llegamos. Bueno, no, llegamos con un no, nos vamos con un adiós. ¿Alguna palabra para los micrófonos de los 40 principales? Estamos, vamos, pues, vamos. Ha sido mucho más... bueno, ha sido muy agradable. Para ser correcto, muy agradable. Todo el café calentito corriendo por la pernera, sí. La verdad es que no lo hemos pasado muy bien. Y las dos botellas de agua que se ha plimplado la mía también. Bueno, ahora ya en serio, planes para este 2009. En verano sé que Sonorama, apostaría casi sobre seguro, pero bueno, eso ya lo tendrá que decidir otro. Pero vamos, yo creo que eso está hecho. ¿Benicassin? ¿Iríais a Benicassin? Si nos tienen que invitar. Si nos llaman y tal, pues vamos viendo. Y nosotros queremos volver al Cultura Quente. Cultura y volver a tocar en la plaza del pueblo del Sonorama. Eso es espectacular. Bueno, pero ¿algún otro plan tenéis aparte? Sí, hay muchos festivales. En primavera tenemos una gira por salas de más aforo, por unas cuantas ciudades. Y luego... ¿Un DVD en directo? ¿Habrá un tercer single? No, ahora justo estamos parados un poco componiendo canciones y viendo lo que va a ser el segundo disco, y enseguida pues nos ponemos otra vez a tocar en directo. Tenemos muchas cosas y alguna sorpresita que todavía no podemos decir, pero que, vale, que mira, nos hará viajar. Esa es una buena excusa para que la próxima vez, o para que dentro de poco volváis con... Y ya sacamos también té y pastas. Ah, perfecto. Así en vez de que se las tire, moja las pastas. Eso es. Me traeré las fotos de la familia, eso, para ir comentando. ¿Os atreveríais a que cerremos el programa con una petición vuestra, con una canción que os apetezca escuchar para estas horas de la noche, alcanzando la una, tal, que no sea de Radiohead, por favor? No, hombre. O si es de Radiohead, me da igual. Pues vamos a poner a un grupo que es, bueno, es de lo mejor que ha salido este año aquí en Madrid y en España también, por qué no decirlo, que son amigos nuestros. Hacemos un festival que se llama Oh Yeah, que se llama Navalina, y la canción se llama Solo pienso en mí. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Un placer, ¿eh? Un placer. Bueno, pues así, con Navalina cerramos Ingravidez. Volvemos el próximo viernes a la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias, aquí en los 40 principales. Nos vemos en Kaiser Chiefs, por lo menos con 10 de vosotros, el próximo lunes en Madrid, en su concierto en el Palacio de Vistalegre. ¡Chao! Todo es tan infinito y todo es tan distinto.